Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el aire, esto es Hora Libre, como todas las semanas, que nos encontramos en este espacio, pero es un espacio que tiene muchas extensiones, ¿sí? Aquí en el barrio de Boedo, desde Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina, y para toda la red Fargo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y todas aquellas radios que forman parte de esta red, que nos repiten semana a semana y que nos llevan a esos oyentes que están en escuelas, en centros comunitarios, en lugares que en diferentes barrios y pueblos nos escuchan, nos prestan atención, pero no a nosotros los adultos, sino a estos, nuestros chicos, ¿sí? Que se ponen a trabajar, que investigan, que de alguna manera se organizan, buscan información, la reorganizan, la trabajan como si fueran periodistas, pero desde adentro del aula. Así que yo no quiero extenderme demasiado, les cuento que como siempre estamos en el aire porque somos parte del programa REC, Red Escuela y Comunicación del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hoy estamos aquí con la escuela número 4, ¿sí? Número 4, Distrito Escolar 17, séptimo grado B de la Escuela Primaria Rafael Ruiz de Los Llanos. ¿Dije bien? Sí. ¿Sí? Bueno, nombre y apellido de cada uno de ustedes, me voy corriendo, así cada uno de ustedes se presenta, los escuchan y nada, vamos ahí pasando la posta. Martín Ezequiel Redondo. Hola, buenas tardes, soy Damián Hermosilla. Franklin Junior Valdés. Hola, soy Bautista Rondini. Hola, soy Juan Cruz Chilero. Hola, soy tío Agustín Cáceres. A todos muchísimo más cerca del micrófono, por favor, acérquense muchísimo más. Yo ahora lo que quiero saber es de qué vamos a hablar, qué temas estuvieron preparando, cómo y de cuáles son, digamos, esos intereses que desde el aula llegan ahora a nuestros estudios. ¿Quién me quiere contar un poco de cuáles van a ser los temas del día? ¿Quién se anima? Vamos, sin miedo. Nosotros estuvimos con la profesora Eva en el aula trabajando mucho sobre el cuaderno, o sea, un cuento de Rafaela. Uh-huh. Estuvimos trabajando con dos libros que compró nuestro compañero Martín. Uno fue el de Rafaela, el primero, y después el otro fue de Rafaela 2, que se trataba de su vida, de cómo se sentía ella, y después muchas cosas más, cómo se enamoraba, cómo se sentía ella, y muchas cosas que ella sentía alrededor de ella que mucho no le gustaba o depende de cómo ella se sentía. Que tiene que ver con los conflictos, ¿no? Que uno vive en determinados momentos de la edad cuando encuentra que el cuerpo vale, que es valorado por los otros, que a veces nos pone también como a riesgo. Por ahí vamos a hablar también de derechos humanos, me dijeron, de los derechos del niño, ¿sí? De la adolescencia, del tema de la libertad. Bueno, ¿quién quiere empezar? Porque tenemos varias cosas para escuchar. ¿Qué es lo primero que tenemos para escuchar? ¿Tenemos una cosa que estuvieron grabando ahí? ¿Tenemos un spot? ¿Tenemos algo? ¿Sí? A ver, yo tengo algo que me dice acá que vamos a escuchar un spot. ¿Qué es un spot? ¿Alguien sabe? ¿Le podemos contar primero a los oyentes a qué llamamos spot? Más o menos, ¿no? Bueno, es una forma radiofónica, por lo general compacta, chiquita, de poca duración, pero que tiene contenido que vale la pena ser escuchado, que es información que nosotros consideramos válida, pero que por otra parte generalmente tiene que dar tanta información que después abra la discusión o que sea un dato concreto, qué sé yo. Por ejemplo, si alguien te dice, estamos en época de vacunación y a dónde tenés que vacunarte, el spot lo que hace es muy cortito recordarte que hay un plan de vacunación y que hay lugares donde se puede dar uno la vacuna gratis. ¿Como si fuese un anuncio? Claro, como si fuera un anuncio publicitario, solo que los spots son no solamente publicitarios, sino también propagandísticos y a veces pueden ser incluso pensamientos, información, ¿sí? Aforismos, pueden tomar diferentes formas, pero el formato es radial. Entonces tiene sonidos, tiene musicalización y hay algún texto ahí. El primero que vamos a escuchar me dijeron que es de UNICEF. ¿Sí? Bueno, lo escuchamos y después lo comentamos, ¿les parece? Dale. UNICEF contribuye a la protección de los derechos de los niños por medio de informes con datos actualizados. Datos sobre la infancia en Argentina. Si quieren saber más sobre el tema, vayan a la página web www.unicef.org. Teléfono 5789 9100, dirección Junín 1940, planta baja, Capital Federal. Bueno, ¿de qué se trata esto? A ver cómo lo podemos comentar. ¿Quiénes lo hicieron primero? ¿Quiénes participaron en la realización de este spot? Yo. Cuénteme cómo fue la experiencia. No podés no acordarte. Contame, de ¿cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? Hace bastante, más de 2 años. Estás muy lejos. Mirá dónde me pongo yo para hablar con el micrófono con la voz que tengo. Así que dale, pegate al micrófono y contale a la gente. Lo hicimos hace bastante, hace 2 semanas o más, y no me acuerdo. Bien, ¿quién más participó de ese spot? ¿Alguien escribió para ese spot? No. ¿No? Bien, ¿y cómo se...? A ver, ¿dónde lo grabaron? ¿Con quién? ¿En qué espacio? ¿En el aula? En el aula estuvimos trabajando con la profe, ya que dije. Sí, escribimos un par de cosas. Ella nos enseñó qué era el spot, todo, pero no, nos olvidamos, ya que estamos nerviosos de estar acá. Es la primera que estamos en vivo, obvio, pero... y muchas cosas más nos enseñó sobre Rafaela, que tenemos que decir acá. Después, también, no sé, él sobre que lo que escuchamos recién fue sobre... No escuché bien porque me estaba concentrado en otra cosa. Pero, bueno, era sobre UNICEF, este es primero. Ahora vamos a escuchar otro que es de la Defensoría del Público. ¿Sí? ¿Sabemos qué es la Defensoría del Público? ¿Con quiénes trabajan? ¿Con todo lo que vemos qué cosa? Al micrófono. Con los que vemos noticias. Con las noticias. Los que leemos diarios. Las radios. Y los que vemos qué cosa. La televisión. La televisión, claro. Bueno, escuchemos ese spot y después lo comentamos. ¿Vamos? Dale. Defensoría del Público, ¿qué es? La Defensoría es un organismo público autónomo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática de los oyentes y televidentes de toda la Argentina. Recibe y canaliza consultas, reclamos y denuncias del público, de la radio y la TV para que sus derechos sean respetados como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí estábamos escuchando un spot que hablaba de los derechos de todos los que estamos a veces frente a una pantalla, ¿no? Y esto en base a una ley que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Hablaron algo acerca de esa ley? ¿Qué cosas, qué derechos tienen ustedes? ¿En algún momento hablaron de esto? ¿Se acuerdan? Ah, no nos acordamos nada. Antes de comenzar en vivo, sí. Sí hablaron algo, me dice acá. Un compañero me dice que no. ¿Y qué conclusión les quedó o qué cosas discutieron? ¿No se acuerdan? Bueno, tranquilos. Bueno, vamos a escuchar uno más que habla de otra cuestión, ¿sí? Porque estamos hablando de los derechos, si son derechos humanos, derechos del niño. Este es un derecho a la comunicación. De hecho, a ver, ustedes están aquí en un programa. ¿Habitualmente van a programas de radio? No, la primera vez que vamos todos. Hablame al micrófono. Hablame, yo, mirame a mí, pero hablar al micrófono, no pasa nada, ¿sí? A ver, primero no tengan temor, pero si no hablan al micrófono no los van a escuchar. Esto es lo primero que hay que saber. Sí, la otra cuestión es que comunicarse en radio es un derecho. Sí, es parte del derecho. Allí por los años 70 ya se pensaba que todos los ciudadanos tienen que poder tomar decisiones con eso que se publica en televisión, eso que escuchamos en la radio, esas obras de arte que circulan por ahí. De hecho, ustedes están haciendo ahora algo de radio, ¿sí? ¿Cómo se prepararon para hoy? ¿Qué es lo primero que hicieron? Trabajamos con la profesora Eva. Bien, con ella trabajaron, escribieron, seguramente. Exacto. Se pusieron a leer, grabaron cosas, ¿sí? Esto que grabaron, de hecho, en algún momento lo tuvieron que haber realizado en el aula. ¿Sí, sí o no? Realizamos sí. Todo en el aula. Trabajamos muchos viernes en esto. ¿Muchos viernes estuvieron trabajando? Muchos días también, pero muchos, generalmente los viernes trabajamos en esto, por eso. Y los recién el micrófono. Y los lunes, sí, tal cual. Me habla muy lejos del micrófono. A ver, bueno, buena, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Cuál es el spot que sigue? Alúa. Abuela de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? No tuvieron infancia, no tuvieron vida, no pudieron jugar en la calle, no tuvieron madre, tardaron en llegar, pedían su libertad, pero no su dignidad, le robaron el futuro, sus sentimientos más puros, sé que te has perdido en la oscuridad, lleva cicatrices que duelen en el cuerpo y la memoria quedará el recuerdo. De todo ese sufrimiento, te callaron sin motivo, te dejaron sin destino. Esto es para luchar para nunca olvidar que jamás vuelva a pasar abuelas en la plaza. Nunca dejen de luchar, que esos nietos perdidos los van a recuperar. Para presentarte espontáneamente, entra a dudas@abuelas.org.ar y en la ciudad de Buenos Aires comunícate al número 4384-0983. Me dicen que estoy en el aire medio así a ciegas porque no nos estamos escuchando. Ahora vamos a ver qué pasó ahí en cuestión técnica. Acabamos de escuchar un spot que habla de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo? Son las abuelas que a un principio habían perdido a sus nietos, que se los sacaron o los perdieron, y están luchando y esforzándose para encontrarlos. Bien, y están organizadas aparte, ¿no? Sí. Uno puede reconocerlas. No son las mismas que las madres. A veces lo que pasa es que abuelas de Plaza de Mayo, algunos chicos las confunden con las madres de Plaza de Mayo. Sí. ¿Sí? Es otra organización, pero que tiene que ver con un periodo de la historia argentina, ¿no? Donde desapareció gente, donde pasaron cosas muy tremendas aquí en Argentina. Ahí aparece una de las cuestiones fundamentales. Sí, apoyalo. Ahí estamos a muchísimas gracias, nos acaban de ayudar de técnica, ahí nos estamos escuchando otra vez. Claro, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que aparte son personas que nosotros debemos, de alguna manera, entender que están en una búsqueda, están en una lucha, y que eso implica que en algún momento tomemos alguna postura al respecto. ¿Ustedes las conocieron? ¿Conocieron alguna de ellas alguna vez? No, abuela? Pero escuchamos de ellas. Nos han contado, literalmente. Nos han contado en la escuela de ella, de la abuela de Plaza de Mayo. Hemos visto por videos. Y vimos experiencias que tuvieron. Ah, ¿y qué experiencias vieron? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Pueden contar? De que secuestraron a sus hijos y a sus hijos o hijas y los hacían tener a los bebés en los centros y los hacían tener a los hijos en los centros y luego se los daban a otras familias que casi siempre eran de la dictadura cívica militar. Yo había visto una de... De una abuela, creo que le enviaba cartas a su nieto. Y después, cuando el nieto llegó a la casa, dejó de enviarle, hasta que le envió una última. Bueno, fíjense que son como diferentes situaciones y que tienen que ver también con el desarraigo, el dolor y parte de todo esto que tiene, que tenemos en la Argentina como una herida todavía abierta, todavía sangrando, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo particular. Vos antes habías nombrado la novela Rafaela. Exacto. Una de las cosas que se asocia también es la problemática del cuerpo, de ser delgado, de tener que estar mostrándose, que todos los que fuimos o somos gordos en algún momento de la vida, tenemos como esta cosa así de tener que reconocer que socialmente parece ser un disvalor, que para nosotros parece ser un problema. Y eso también genera una enfermedad. Y ¿cómo se llama esa enfermedad? Bulimia o anorexia, muy bien. Vamos a escuchar ahora un informe acerca de... Bueno, los flacos por lo general no tienen, salvo que tenga raquitismo. Sí, el raquitismo es una enfermedad muy difícil de lograr porque tenés que estar muy, muy muerto de hambre, digamos. No tenés que comer absolutamente nada. Anemia. La anemia la podés tener incluso siendo gordo, porque es la ausencia de, ¿cómo se llama esto? De hierro en sangre. Y es una deficiencia que la puedes tener incluso teniendo grasa extra en el cuerpo. Te falta hierro, no te faltan lípidos. Es otra falta, digamos. Bueno, vamos a escuchar ahí el informe sobre aluva, ¿no? Sí. ¿Qué es aluva? ¿Alguien lo puede explicar brevemente? ¿En sencillo? ¿Es una asociación? ¿Es un qué? Creo que era una organización que trata a las personas que tienen ese tipo de problemas, como la anorexia y la bulimia, y trata todo ese tipo de gente en los centros. Sabemos que las pautas culturales han determinado que la delgadez sea un sinónimo de éxito. La presión social es muy grande. A la anorexia y a la bulimia se llega siempre por el camino de la dieta. No te calles, comunícate con nosotros. Tel 4306-0033. Bien, bien, bien, ahí escuchábamos entonces un informe que habla de aluva, ¿no? Aluva como un lugar que es necesario socialmente para poder dar respuestas a las chicas y los chicos que tienen problemas con su cuerpo y terminan en una enfermedad como la anorexia o la bulimia. Chicos, tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema musical, pero antes quiero saber quiénes hicieron este bloque, así que nombre y apellido de cada uno. Juan Bautista Landini, Juan Cruz Chiliro,

séptimo grado B de la escuela primaria Rafael Ruiz de los Llanos, la número 4 del Distrito Escolar 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente estamos acá presentes con un primer grupo de chicos, sino que ahora acaba de pasar el segundo grupo, ¿sí? Así que les voy a pedir que me digan sus nombres, sus apellidos, así los escuchan en sus casas y en todo el territorio nacional. ¿Nombre y apellido? Jeremías. Bienvenido, Jeremías. Hola, Catalina Fernández. Jennifer Cal, abogado. Hola, Soto. Tranquilina Valdés. Bueno, son todos estudiantes de séptimo grado, ¿sí? ¿También la primera vez que hacen radio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están tranquilos? Sí, un poco. Más o menos. A ver, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Vamos a hablar de Rafaela, ¿sí? Sí, vamos a hablar de Rafaela. Oh, sí, bueno, vamos a hablar de Rafaela. ¿Qué es Rafaela? ¿Quién lo explica? Un cuento. Lo primero es un nombre, es un cuento. ¿Sí? Un cuento que tiene forma de libro, ¿no? ¿Es una novela o es un cuento? Una novela. Ah, ¿cuál es la diferencia entre cuento y novela? Fuerte, fuerte, acá. Venga, dígamelo acá, me lo dice al oído él. Dale. ¿Un cuento cómo es? ¿La novela? Un cuento cortito. Y los cuentos se tratan de animales. Cuento de misterio. La novela es muy larga. Es muchísimo más largo, tiene capítulos la novela, claro, esa es la historia. De hecho, un cuento tiene una extensión menor, digamos, y no tiene capítulos. No es que tengo que tener 10 capítulos. En cambio, Rafaela tiene varios capítulos, ¿no? Más o menos ahí. Bueno, a ver, ¿podemos dar algunos detalles de los argumentos, de qué se trata la historia? ¿Sí? ¿Cuál es la temática que toma esta novela llamada Rafaela? ¿Quién es la autora? ¿Y Mariana cómo? Mariana Furiace. Furiace. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Quién puede contar brevemente de qué se trata el libro? ¿Rafaela es una historia de qué? Es una historia de una chica que es diferente. Va, para ella es diferente a los demás. Y, no sé, va contando su vida. Va contando también la relación que tiene ella con su cuerpo. Sí, es esta relación entre la protagonista y cómo ese cuerpo la pone en relación con compañeros de la escuela, sí, con ellos tiene ahí una situación. ¿Tiene amigos? No muchos amigos, tiene poquitos amigos, sí, y empieza también ahí una cuestión que es la relación con los varones, con el sexo opuesto, ¿sí o no? ¿Es fácil esa parte, relacionarse con los varones para las chicas? Sí. ¿Sí? No. ¿Por qué sí y por qué no? A ver, la que me dijo que sí, ¿por qué es fácil? Porque al micrófono. Y porque te relacionas mejor. Va, yo me siento mejor con los chicos a veces. Bien, te llevas bien con tus compañeros, digamos. Sí. Bien, y las que dicen que no es sencillo, ¿por qué les parece que no es sencillo? ¿Qué cosas se ponen en juego ahí que no son sencillas? No sé, capaz que son cosas, tenemos cosas no en común y muy distintas, y no. Cómo uno se siente, cómo uno se organiza. La cuestión estética también, ¿no? Estéticamente uno es diferente, ¿o no? Se viste distinto, se arregla distinto. Sí. Ahí pasan algunas de esas cuestiones, ¿no? A ver, pensemos que esto de vivir con un cuerpo, para nosotros es vivir. No es que tenés este cuerpo y te lo podés cambiar. Es el cuerpo que sos, ¿sí? Y nada, cuando te toca ser mujer en un lugar donde a veces pasan estas cosas, como por ejemplo, si alguien es más alto o es más bajo o es más gordito o es más morocho o es más rubio, tiene como diferentes formas de ser aceptado eso socialmente, ¿o no? ¿No les pasa a ustedes? ¿En la escuela no pasa nada con eso? No les pasa nada con eso. A ver, sí que pasa, ¿no? ¿O no? ¿Es igual ser rubio que ser morocho? No. ¿Por qué no? A los morochos le dicen mandate a tu país. Bien, a los morochos les dicen mandate a tu país, por ejemplo. Les hacen bullying. Les hacen bullying. Háblame cerca. No discriminan. ¿Cómo dijiste que le dicen? Mierda. Bien, a ver, eso es. Es concreto. No, pero es lo. A ver, concretamente. ¿Qué le dicen a los gordos? A la verdad le dicen gordo de mierda, andabas a los potres. Hay como una cosa de agresión al otro por cómo el otro es, ¿sí? Y eso no es menor. Entonces, el que tiene la suerte de ser delgado, más blanco, más alto, o tiene ojos claros, la tiene más fácil también en ese sentido. ¿O no es así? Es así. Sí, claro que es así. Bueno, una de las primeras cosas, estamos de acuerdo con que está, eso sucede. Ahora, ¿queremos que siga siendo así? No. No, no está tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos, quizás hay que empezar a rever esas situaciones. Esta novela nos sirve un poco para eso, para rever, ¿sí? Y para después tomar una postura. Quizás es tiempo de que ustedes, como generación, empiecen a darse cuenta de que vale la pena tratarse de un modo distinto. ¿Cómo les gustaría que sea eso a ustedes? Que todos sean por igual. Que todos sean tratados de igual modo, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar entonces, tenemos ahí un primer track que habla de Rafaela por Rafaela, como ella se explica a sí misma como personaje. Rafaela. De Mariana Furiace. No sabía si comerme todo el helado o comérmelo a él. Que la música volvió a su vida por mí me da mucha ternura. Esta mujer no para, se ha vuelto una adolescente. Si ni me conocen, cualquier cosa que diga de mí misma se la pueden creer. No me siento una más en nada. Lo de hoy fue una amague, una muestra gratis de todo lo que me pierdo en este cuerpo. La mía es una familia de mujeres bellas y yo soy la excepción. Bien, ahí escuchábamos un spot. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se llevan ustedes con la mirada de los otros? Con esas miradas que a veces te dicen, che, sos negros, sos altos, sos flacas, sos gordo. ¿Mal? ¿Nos llevamos mal con eso? ¿Te hace daño? Acá acá el micrófono, porque estás muy muy lejos. ¿Le da bronca? Le da bronca y lo quiere agarrar la piña. Bueno, una opción es agarrarse piña, la otra es ningunearlo, no darle pelota. Hay otras opciones antes que el golpe. ¿Y ustedes qué les pasa con eso? No sé, no. A mí me da lo mismo, ¿no? A mí me da igual. No importa. A vos te da igual. Trato de sí. A mí también. A ver, ¿y no les pasó? Por ejemplo, ustedes tienen dos looks que están muy buenos, pero ¿no les pasó que cuando aparecen así con el cambio de look, la gente los mira, les dice cosas? Sí. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Qué hicieron? Y nada. Me da igual. No voy a cambiar para, o sea, si no, me está gusta, buenísimo. Lo entonces, hago. Eso, no. Yo me acuerdo de la primera vez. Ahora le parece a nadie le va a llamar la atención, pero la primera vez que me corté el pelo me puse los pelos todos parados. Ahora un montón de gente tiene los pelos parados. Nada, pasaron 30 años. Pero en aquel momento fue como un flash. Fue así, además, mi viejo me acuerdo, me dice: ¿vas a salir como punk a la calle? ¿Vas a empezar a escupir gente? O sea, era como una cosa tremenda. Y la de escupir gente la estamos evaluando todavía. No la hagan en sus casas. Chicos, tenemos un spot más y nos queda nada de tiempo porque tenemos que hacer un corte publicitario, ¿no? Donde tenemos ahí toda la institucional. Así que vamos a escuchar eso: La mirada de los otros y Rafaela. Che, flaca, ¿te vas a quedar mucho tiempo más filada en el espejo? Disculpa, vos tenés una mirada que lastima. Esta frase se la dice la mamá. Voy a comprarme ropa y no solo que me miren de arriba abajo, con el clásico para vos talle 9. Los kilos me pesan, pero no tanto como me pesan las miradas. Estamos trabajando con Hora Libre. Recuérdenme los nombres y apellidos de cada uno de ustedes, empezando por allá, por favor. Jeremías Gilas. Catalina Fernández. Franquicina Valdés. Jennifer Cala Abogado. Lola Soto. Todos ellos son estudiantes de séptimo grado. Estamos en Boedo, vamos a salir al aire para toda la red Farco. Nos quedamos acá, hacemos una pequeña tanda, nos presentamos institucionalmente, nos reconocemos y volvemos con más Hora Libre. Hora Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre. 10 años de radio. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Sí, estamos en el aire de Hora Libre, nosotros aquí desde Boedo, para todas las radios que nos repiten allí en todo el territorio nacional por la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la gente de Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, un fuerte abrazo, a Radio Cultura Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, que se puede sintonizar allí en la web por streaming también, FM El Zorzal 88.9 de Zapala, provincia de Neuquén, FM Raco 88.9 de Raco, Tucumán, la gente de FM La Chicharra 88.7 de Goya, Corrientes, FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, provincia de Jujuy, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, FM La Posta, allí el Moreno, Buenos Aires, FM Raíces La Plata, Buenos Aires, FM La Nueva de Formosa Capital, Radio La 2 de Azul, FM de la provincia de Buenos Aires, allí en la zona de Azul, y la gente de Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle, provincia de Mendoza, igual que a todos los que forman parte de esta comunidad, ¿sí? En especial, por supuesto, a los que nos dan los estudios aquí en FM Boedo 88.1, ¿sí? Este espacio que, como verán, se expande a todo el país y llega desde Puerto Madryn hasta Jujuy. Así que es importante que sepamos que es mucha la gente que nos está escuchando, mucha la gente que repite esta experiencia de hacer radio en las escuelas y traerlas aquí al éter para que todos podamos tener un poco de comunicación. Aquellos que quieran bajarse este programa lo pueden hacer en el sitio de Farco, es www.farco.org.ar. Así que, bueno, hechas las presentaciones, como siempre les recordamos, mi nombre es Cristian Gauna, en la operación técnica está Julián Mayo, en la coordinación de piso estuvo ahí Paula Salvochea, está en la operación de coordinación de piso Eva González García, que también estuvo en la producción de contenidos, y hoy en la producción está Néstor Cortés. ¿Nombre de las maestras que trabajaron con ustedes, que la acompañaron, la podemos presentar? ¿Cómo se llama la seño? Noelia. Noelia, ¿tiene apellido Noelia? Danino. Bien, se acordaba el apellido muy bien por ahí. Bueno, recordémosle a los oyentes, antes estábamos hablando en el primer bloque de derechos humanos del niño, de algunos spots, sí, vieron el formato de spot ahí, una cosa muy cortita, y después estuvimos trabajando sobre Rafaela, escuchamos algo sobre Rafaela, ella como personaje, y ahora vamos a hablar de un personaje de esa novela que es un varón. ¿Cómo se llama? Simón. ¿Quién es Simón? ¿Quién nos cuenta brevemente quién es que representa ese personaje? Bueno, Simón es como el primer chico que apareció en la vida de Rafaela. El primer varón, así importante para ella. Claro. Bueno, vamos con ese track número 8, ¿sí? Simón en la historia de Rafaela. Haces bien, me lo merezco, por pelotudo. Vos, con unos kilos menos, serías una diosa. Me duele la primera hoja de tu cuaderno, Simón. Ahí pasó algo tremendo. ¿Qué le dijo este chico? Con unos kilos menos. ¿Con un... cómo? Con unos kilos menos. Le iba a valorar más. ¿Qué onda? ¿Qué pensamos de eso? ¿Está bien? No. Porque... no sé. ¿Por qué no está bien? Discriminás a la otra gente. Y aparte parece que una persona tiene que, para ser bello tiene que ser sí o sí flaco. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. ¿Qué porque pasa? No todos somos flacos. Primero, no todos somos flacos, no somos la mayoría. Digamos, en mi caso particular, yo no soy flaco. El estereotipo de belleza es, en la sociedad, es ser flaco. Bien, ahí aparece algo, que es el estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? ¿Cómo lo explicamos en sencillo? ¿Qué sería un estereotipo? Es ser flaco, gordo, flaca, no. Bueno, linda. Linda, flaca, gordo, son como cosas que uno ya imagina, son como estructuras que están como prearmadas, preseteadas, ¿no? Que nos sirven también como una especie de atajo mental. Vos decís el gordo, listo. Yo les digo, no sé, ¿cómo es la modelo? ¿La modelo cómo es? Flaca. Flaca. ¿Es inteligente? Más o menos. No se sabe. Eso no se sabe. Bueno, de dudosa inteligencia, pero de clara y franca flacura. Bueno, ¿por qué? Porque eso es un estereotipo, es como una especie de atajo mental que nos hace encasillar a los otros adentro de cajitas que no nos permiten movernos con libertad. Hay que empezar a desarmarlos. Chicos, gracias por traerme esto para pensar acá. Vamos a escuchar ahora un tema musical, pero primero quiero recordar los nombres de ustedes. Así que nombre y apellido de cada uno, empezando por las niñas. Jennifer Cal, abogado. Lola Soto. Jeremia Jayelas. Catalina Fernández. Franquillino Valdés. Vamos a escuchar algo de música. Escúchame acá, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cómo se llama el tema y de quién es? Al micrófono, por favor, ¿eh? Epa, ¿cómo se llama? Dígalo al aire, vamos, compañero. Espejismo de Porta. Joder, estoy súper gorda. Tía, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué estás haciendo? Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Gorda, sé que te hace daño, pero es que la solución no es encerrarse en el baño. Yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo, pero tu enemigo son las personas, no el espejo. Ese complejo es el objeto de burla. Meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda. Si te hacen daño los demás porque tú también te lo haces, es darle la razón a los más tontos de la clase. Son espejismos, fuera del realismo. Lucha por quererte a ti mismo o caerás en el abismo. Eres el hazme reír cuando sales de fiesta. La gente te observa por la calle y eso te molesta. Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas. Harta de tener que pedir otra talla. En la playa no expones tu cuerpo porque te deprimes. Tiras la toalla al ver esos cuerpos de cine. Quieres perder peso a cualquier precio. Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta si están en silencio. Tu madre se preocupa y a ti te da igual. Sientes que va en decadencia tu paciencia para adelgazar. No puedes parar de vomitar. Te sientes guapa. Ves en las revistas los cuerpos que quieres y te atrapan. Pero no eres tú. Es solo lo que quieres ser para que los demás muestren un poco más de interés en ti. Pero es que la sociedad es así, es triste. No confíes en tu reflejo ni en lo que viste. Acomplejada, lo veo en tu mirada. Quererlo todo, todo sin tener que hacer nada. Buscas una forma fácil. Dentro de ese cuerpo se esconde un corazón frágil. Sé que es fácil de decir para el que no lo sufre y el que no lo siente. Pero el ojo crea un espejismo que te miente. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. No sé, pienso que no deberías. Hay otras maneras. Cállate de una puta vez, ¿vale? Tú no estás en mi piel. Rozarte la campanilla es más atractivo para ti. Mucho más sencillo y rápido que decidir si hacer régimen o hacer deporte. Porque eso es duro. Además, no te atreves a apostar si no es sobre seguro. Solo quieres un cuerpo bonito. Que te vean con otros ojos y reconozcan tu tipo. Pero la belleza está en el interior. Aunque no te satisface que te digan que como persona eres mejor. Te valoras poco y tu autoestima roza el suelo. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en Hora Libre, estamos en el aire de FM Boedo y para toda la red Farco. Ya se preparan ahí los compañeros de Salgan al Sol. Nosotros estamos aquí con los estudiantes de la escuela número 4, Distrito Escolar 17, Rafael Ruiz de los Llanos. Sí, séptimo grado B, en la escuela primaria. Todos estudiantes de séptimo grado que nos han hecho pasar ya por UNICEF, hemos hablado de la Defensoría, de Abuelas de Plaza de Mayo, de ALUBA, de la problemática del cuerpo, y ahí abordamos un primer texto que es el de Rafaela. Sí, ahora vamos a tener una entrevista. ¿Ya hicieron la entrevista alguna vez? ¿Alguna persona? No. No, estuvieron trabajando para esta. ¿Sí? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Un buzón, me dijeron? Sí. ¿Qué es un buzón? ¿Cómo lo organizaron? ¿Quién me explica? ¿Hicieron un buzón? ¿Te animás a explicarme? Vale, decime, a ver. es como un buzón, hicimos como un nosotros hicimos como un buzón, pero, o sea, literalmente los buzones se usan para mandar una carta a alguien y todo eso. Es, hoy lo hicimos, o sea, hace una semana lo hicimos mandando preguntas para responderlas acá entre todos. Bien, una de las cosas es todas las preguntas, no creo que entren porque nos queda poco tiempo, yo ya tuve que anunciar que hay un programa que se está preparando para venir y ocupar el estudio. Pero bueno, sí, lo que vamos a hacer es una entrevista a una persona que se llama Camila Ríos Fernández, ¿sí? Ahora, antes de eso, quiero que primero ustedes se presenten, así ella sabe quién le va a hacer las preguntas, nombre y apellido de cada uno de los grupos que forman este último bloque. Vanina Benito. Victoria Chejolán. Nicolás Giosa. Abril Guanuco. Damián Hermosilla. Bautista Maldini. Bien, todos estudiantes de séptimo grado. Tenemos ahí una entrevista entonces. ¿Por qué vamos a entrevistar a esta profesora, a esta investigadora? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede contar? Bueno, lo digo yo. Es la entrevista a la psicóloga Camila Río Fernández, referente de la región número séptima del programa Alumnas Madres y Alumnos Padres. ¿Sí? ¿La tenemos al teléfono? ¿Está online? Ahí, a ver, la tenemos en línea. Hola. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Camila? A ver, a ver si los chicos están escuchando. Yo ahí te saludo, Camila. Yo soy Cristian. Hola, Cristian. Camila Río Fernández, ¿dijimos bien? Sí, perfecto. Me pueden decir Camila, no hay problema, con tanto nombre y apellido. Bueno. A ver, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Chicos, se presenta, dice yo soy tal y le hace la primera pregunta. Hola, yo soy Vanina. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Bien. Bien, estar entusiasmados con la sexualidad. ¿Qué me quieren preguntar? Ojo con lo que me preguntan, me voy a sentar por las dudas. A ver, Vanina, ¿qué me querés preguntar? ¿Y de qué te dedicas? ¿De qué trabajas? Ah, mira qué buena pregunta. Mira, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y soy psicóloga. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho y bien. Y hace muchos años, 11 años, que trabajo con pibitas y pibitos de la edad de ustedes y un poquito más grandes, digamos adolescentes. ¿Ustedes son adolescentes o preadolescentes? ¿Cómo preadolescentes. Se Ay, qué cancheros, como mi hija. Que también está en sexto y se hace la canchera. Bueno, ustedes son preadolescentes. Bueno, yo trabajo con preadolescentes y con adolescentes que transitan esta etapa de la vida siendo madres, padres o pasando una situación de embarazo. ¿Les parece rarísimo? Más o menos. Más o menos. O sea, trabajo con pibitos y pibitas chiquitos, entre 13, 18, y después los del turno tarde son por ahí más grandes, que son mamás, papás, adolescentes. Este es mi trabajo, más otros trabajos que tengo, porque en esta Argentina actual, si uno no tiene muchos trabajos, y si seguimos votando así, voy a tener 80.000 trabajos, Igual bueno, hay que dejar algún que otro trabajo a otros compañeros, Camila. Tenés razón, perdón. Sí. Camila, acá preguntaban cómo Entonces, trabajas eso, con los perdóname, chicos. Perdóname, por eso fue que me empecé a ocupar de pensar qué pasa con los adolescentes en el acercamiento a sus derechos sexuales y reproductivos para acompañarlos y evitar situaciones de embarazos no planificados, que puedan vivir su sexualidad, ¿no? Sin enfermarse, sin embarazarse o sin embarazar si no quieren. Esa es un poquito la respuesta para la compañera de por qué, de a qué me dedico y por qué empecé a investigar y a estudiar las cuestiones de género, sexualidad y derechos. La pregunta que estaba acá circulando es ¿cómo se trabaja? ¿Qué se hace con esos chicos? Bueno, ¿cómo se trabaja con las adolescentes embarazadas, madres y padres, o cómo se trabaja en relación a los derechos sexuales? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se trabaja con los chicos? Ajá. Sí, ¿cómo se trabaja con los chicos? Bueno, ¿qué cosas se hacen, digamos? Ah, buenísimo. Bueno, en realidad trabajamos con toda la población estudiantil, tratando de que ustedes, los pibes y las pibas, sepan cuáles son sus derechos. Porque si no sabemos cuáles son nuestros derechos, no los podemos ejercer. ¿Se dan cuenta? Si uno no sabe que tiene derecho, por ejemplo, ir a la escuela, no se anotarían, ¿no? No exigirían. Bueno, si uno no sabe que puede ir al centro de salud sin permiso de mamá, papá o encargado, ustedes seguro ni saben eso. No podría un adolescente ir a buscar un método anticonceptivo confiable, seguro. Entonces trabajamos formando y capacitando primero a los adultos dentro de las escuelas para que sean ellos quienes les puedan contar a los chicos y las chicas cuáles son sus derechos, ¿sí? Porque primero y fundamental el derecho a la información, el derecho a la salud. La salud es un concepto amplio que también incluye la salud sexual. Entonces, poder laburar con los pibes, uy, dije laburar y son, estamos en la escuela, puta. Si se me escapa alguna mala palabra, me hacen... bueno, ¿cuáles son sus derechos sexuales? Que todos y todas tienen derecho, no importa si mamá, papá, la abuela o con quien viva, no está de acuerdo, tienen derecho a tener un método anticonceptivo, ¿sí? Tienen derecho a ser atendidos, a ser respetados, a respetar, que se respete su confidencialidad, o la confianza, digamos, ustedes le dicen a una docente, mira, me está pasando esto, que esa docente no lo circule, Radio Pasillo, mira lo que le pasó a fulanita, que respete la intimidad de esa persona que le contó lo que fuera a contarle. La Cami. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo bien, te vos? Sí, Damián. Mira, ¿estás preocupado en chapar? ¿Ya chapaste? Sí, muchas veces. Mira. ¿Todo bien? Bueno, bien, todo bien. Bueno. ¿Van a bailar? ¿Ustedes qué hacen? Bueno, pregúntame vos, yo soy preguntona, dale. Bueno, mi pregunta era de que si tu primera vez fue sin preservativo y podés tener la primera vez, o sea... No, uh-huh. No te puedo especificar bien porque me olvidé la pregunta bien. Menos, sí. Pero si sí. Vos tenés en cuenta que quedás embarazada, en el proceso del embarazo, ¿podés abortar o, digamos, sola, sin que el bebé puede tener? ¿Podés qué? O sea, en el proceso del embarazo, sí. ¿Podés perder el bebé? A ver, vamos por partes. Vos ayúdame a responder esta pregunta. Sí. Sí o sí, la primera vez, la segunda, la quinta o la 500.048,5 hay que usar preservativo para evitar situaciones de embarazos no planificados y fundamentalmente enfermedades de transmisión sexual. Sí. Porque un embarazo podés evitarlo si la chica tomara anticonceptivos o un inyectable o se colocara un DIU, eso después lo ven con una profe, uh-huh. O un implante, un método anticonceptivo evita que te embaraces. Sí. Pero sí o sí hay que usar un forro, preservativo, condón o como quieran llamarle, para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Siempre antes de la penetración, no importa por qué parte del cuerpo del compañero o de la compañera sexual nos comuniquemos, tiene que haber preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pero... La primera vez, contagia y embaraza, ojito, sí. Ojo al piojo. Siempre preservativo. Ahí contesté la primera parte, ¿no?, de tu pregunta. Sí. ¿Y la segunda parte cuál era? Que en el... Eso, en el... Si queda embarazada, sí. La chica, o si vos la dejás embarazada, ¿qué pasa? ¿Puedes abortarlo o el proceso se termina en el momento que ya estás por... En el proceso ya teniendo el bebé, ¿se puede abortar? No, las personas tenemos derechos. En la Argentina el aborto no es completamente legal, pero bien sabemos que desde que el mundo es mundo, las mujeres abortan, ¿sí? Y las mujeres abortan en las peores condiciones, ¿sí? Entonces, el aborto en la Argentina en algunas situaciones es legal, se llama de interrupciones legales del embarazo, ¿sí? Siempre es importante que mujeres y varones sepamos que tenemos derechos, ¿no? Y que lo importante es no morirse en el intento, no caer en manos inescrupulosas, no caer en la partera que por ahí te va... Si una mujer quiere abortar, una mujer, una chica o una parejita toman la decisión de abortar, lo van a hacer igual, sea o no sea legal. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Lo va a hacer, y lo va a hacer en las peores condiciones. Entonces... Después poder, un día, si cuando vaya a la escuela, podemos conversarlo con mayor detalle. Hay situaciones la situación del aborto tiene que ver con la salud. Entonces, el Estado en la Argentina garantiza la salud integral de las personas. Si una persona quiere interrumpir un embarazo, quizá no sabe, y es su derecho saberlo, que capaz que esa situación se encuadra dentro de lo que es la legalidad para esa interrupción. Sí. Se evitaría infecciones, una muerte, sangrado, quedarse sin útero... Entonces es un tema muy complejo, el tema de la interrupción. Siempre es conveniente, y lo subrayo, y guárdenselo en la cabeza, que no están solos, que no están solas, que se pueden acercar a un centro de salud para ver qué posibilidades tienen de, en el caso de querer interrumpir el embarazo, lo hagan en las mejores condiciones de salubridad, ¿sí? evitemos situaciones de riesgos y daños, insisto, para que esa mujer no se muera, esa mujer, esa nena, esa chica, ¿sí? Porque seguramente si esa persona no quiere continuar con ese embarazo, habrá que escucharla, habrá que ver si hay alguna causal que se encuadre dentro de la legalidad, que seguramente si no quiere, bueno, existe la causal salud, que es para charlarla un rato, que es una situación que... digamos que seguramente le está produciendo mucho dolor psíquico. Camila, tenemos poco tiempo. Ah, perdón. Pero sí quiero. Hay una chica que te quiere hacer una pregunta más. Bueno. Y tenemos un minuto. Bueno, dale. Hola, Camila. Hola. Yo soy Victoria. Hola, bien. Victoria. Qué nombre que te pusieron, hermoso. Gracias. La pregunta que te quería hacer es: ¿qué pasaría si una chica se obsesiona demasiado con su cuerpo? Oh, wow, temón. Bueno, una chica o un chico, viste que también los chicos están haciendo bracitos así, haciéndose los preciosos. Es un problema, son trastornos para trabajar también desde el marco de derecho. Tenemos derecho a salud mental. Suena así como estás re loco, salud mental, pero tienen derechos también ustedes a acercarse a un psicólogo para ver qué pasa con esa obsesión, ¿sí? También los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Nos bombardean diciendo que es lindo, que es feo, ¿no? Que se usa, que no se usa. Hablan de cuerpos perfectos. Pero bueno, nos queda menos de un minutito. Lo que habría que hacer es acompañar a esa persona, porque seguramente debe estar sufriendo con esa obsesión, ¿no? Y vuelvo al tema de la salud, y hay que ver si esta obsesión no la está perjudicando en términos de salud, si está comiendo bien, si está haciendo actividad física, ¿sí? Bueno, Cami, muchísimas gracias por salir al aire, sí, por ayudarnos acá a pensar y a comunicar. Bueno, un beso gigante, quedaron cosas por responder, porque son unos preguntones geniales, hicieron unas preguntas tremendas. Hay un montón, que ya pasaré por la escuela y las conversamos cuando gusten. Un beso gigante para todos y para todas. Estamos en el aire, salúdenla. Hola. Hola. Chao, gracias. Hola. Chao, gracias. Cuando tengan relaciones sexuales, usen porro. Ahí la dice. Bueno, estamos en el aire con Camila Río Fernández, que es referente del programa, sí, alumnas madres y alumnos padres de aquí, de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, allí en la región séptima. Chicos, recuérdenme sus nombres y apellidos, que ya nos vamos. Vanina Benito. Victoria Chejolán. Nicolás Giosa. Abril Guanuco. Javi Hermosilla. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, como siempre, semana a semana nos encontramos en este espacio que es Hora Libre. Les agradecemos ahí la escucha, sí, la posibilidad de llegar a cada uno de sus espacios, hogares, escuelas, y aquí desde Boedo seguramente la semana que viene volveremos a hacer este espacio que es Hora Libre. Chicos, gracias por ustedes, por esta presencia, por todo este trabajo, por esta entrevista y por todo lo que han trabajado y laburado en las escuelas. Es muy valioso, así que para mí este aplauso. Así que hasta la semana que viene, cuando nos vamos a decir que esto es Hora Libre. Chau. Sociedad cargada de arrogancia, falsos detrás de pantallas pecan de desidia. Todos preocupados por el atentado en Francia, os suda la polla la de muertos que hay en Siria. Gente que decora el muro en Facebook no me basta, van corriendo a Twitter y lo adornan con un hashtag. ¡Ya está! La paz en el mundo es algo básico, pero pon Deportes 4 porque van a hablar del clásico. Así está todo y así se lo hemos contado. Publican 15 fotos por los likes, menuda farsa. Y mientras mueren muchos más refugiados, las portadas del periódico serán Madrid y Barça. Ahora que pasa, puño en alto, ¿verdad? Defendemos como abejas cuando tocan nuestro enjambre. Al mes siguiente llegará Navidad, pero habremos olvidado a los que fuera mueren de hambre. Mientras tanto un político habrá cenado con la tarjeta black que tus impuestos le han pagado, y aún así siguen saliendo favoritos en encuestas a pesar de ser todos unos mentirosos de mierda. Luego dicen: tu opinión es necesaria. Van a no sé cuántos sitios fomentando la cultura, pero luego den cojones a llevarles la contraria, que la puta limordaza rapidito te censura. Tienen fotos de perfil mostrando apoyo para Gaza. Fotos insultando al rey Juan Carlos por su caza. Tienen fotos de perfil contra el maltrato y amenazas. Y van cada domingo a ver morir toros en plazas. Que esa es otra muy graciosa, espérate. Va el gobierno con la tauromaquia y pone una FP. ¿Para qué? Para que el cabrón viva de ser lo que es y que cobre más que toda mi familia a fin de mes. Hablan del mal y de justicia, sin embargo, abandonan a su perro al no poder hacerse cargo. Dice que defienden en derechos de animales y si apuestas no salen, cuelgan al suyo de un árbol. Justicia, este es un tema interesante. 10 añitos por matar a alguien y eso sí te pillo. Porque a veces pasa un tiempo y ya se cansan de buscarte, como han hecho con el que mató a Marta del Castillo. Luego está el tema de la puta religión, donde llegan a matarte porque tú crees en tu Dios. Ellos creen en su Dios y tú en el tuyo, no hay controversia. Yo sí creo en Dios, lo que no creo es en la iglesia. ¿Cómo voy a creer en 4 putos anormales que dicen que es pecado casar a homosexuales? ¿No dice vuestra Biblia que debéis amar al prójimo? El prójimo es tu hermano, no tus putos ideales, ¿vale?